aquí tiro puño y la gorra no se me cae. Me engancho en alas de avión, la brisa me arranca el pelo y la gorra no se me cae. Y susto a la